Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Yo le prometo que esta tarde seguro que se va a hacer noche. Y nosotros en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos para hacernos compañía, charlar un rato. Y hoy con lo que pasa todos los años, nosotros también somos parte de este mundo. Por lo tanto, empezamos a transitar el último programa del año. Hoy nos despedimos y será hasta el próximo año, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, capaz que venimos igual. Pero bueno, eso va a depender de muchas cosas. Pero en principio vamos a transitar este ratito de radio, como les decía, con el permiso de ustedes, sabiendo que ya estamos instalados en su casa, en algún lugarcito como corresponden, puede ser en los lugares habituales o quizás se le ocurrió limpiar la casa y no buscó otro lugar, a lo mejor mucho más lindo. Si estamos en la ventana es genial porque el día se presta para estar mirando y estando afuera. Pero si andamos en el colectivo, quizás ahí saludando a todos los amigos que andan por trabajo, por viniendo del laburo, oyendo, usando el transporte público. ¿Por qué no en un remis? ¿No? Los amigos remiseros quizás sintonizaron FM Alas. Pero si no, en algún celular. Estamos tranquilos ahí, con los chicos, andando en un celular. Por el centro, vaya a saber por dónde. O por internet, como ocurre siempre, podemos estar en cualquier lugar. Quizás estamos en Qatar. Quizás. Pero internet puede todo eso. Podemos estar en cualquier lugar que ni siquiera nos estamos imaginando. Como decía entonces, nosotros transitando este último programa, y para ello nosotros necesitamos agradecer a mucha gente, pero fundamentalmente agradecer a la palabra, el micrófono, el aire, que nos permite decir todas estas cosas que estamos diciendo y las que seguiremos diciendo, porque la palabra, la voz, el oído presto para escuchar esa voz, todas esas cosas que se unen para hacer un programa de radio, nosotros aquí pensando de que usted le está poniendo oreja a todo esto y también sabiendo que esa oreja no es simplemente para escuchar, sino que también es para a veces opinar y decir cosas también, porque eso es la palabra. No queremos que se calle nunca esa palabra. Queremos agradecer a esta radio que nos permite estar aquí hoy y hacer lo que nos gusta, y lo seguiremos haciendo en la medida que este micrófono se abra. Por eso, agradecidos a todos por simplemente escucharnos, agradecidos a aquellos que tienen la posibilidad de participar, y agradecidos a los músicos que son lo que hacen a un programa de radio, porque un programa de radio no solamente es palabras, sino que también es música. Y cuando tenemos músicos populares que se suman a los programas de radio, como en el caso nuestro, doblemente agradecido. Así que todo eso lo que queremos y lo que ojalá haya sido lo que usted interpretó de lo que nosotros quisimos hacer. Simplemente es comunicarnos, estar con ustedes, hacernos compañía juntos y hacerlo con el mayor de los respetos, para que ni siquiera molestar ahí en su casa. Por eso, muchísimas gracias y que no se calle nunca la palabra. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andada. Esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta. Puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra, llena a volar aquellas trampas y hacen repetir estamos nosotros, como les decía, este es un programa de Entre Amigos y haciendo nuestro último programa del año. Pero la vez pasada, en el último programa, me dijeron que me quedé flojito con la presentación. Les dije que nombré mal a una de las flores, porque ese es el privilegio que tenemos algunos, y en este caso Moa, de estar rodeado de flores, y flores bellas. Una de ellas está aquí a mi lado. Lorena, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Acá un poquito como rara con estos pequeños cierres que se van dando, pero acá está. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué, estás triste? Pues una mezcla de sentimientos, así como ¿sí? que... Sí. Bueno, así. Claro, así porque es eso, no estamos yendo y... Por supuesto, en los controles. Está Paulita ahí que nos está haciendo el aguante. Así que gracias, Paulita, por acompañarnos en este último programa de este ciclo. Y veremos qué sucede el año que viene. ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos depara el destino? Bueno, pero por supuesto, agradecer a la radio que nos brinda el espacio que podemos hacer. Sí. Este ratito de radio y bueno, por supuesto, en nombre del saludo va especialmente a las chicas que nos han acompañado en la operación técnica, Paloma, que empezó, después Paula y Tati, que han sido las que han estado aquí. Que han estado acá haciendo ahí ese grupo de estar acá en Entre Amigos. Para mejorar el programa y todas esas cuestiones que hacen que usted nos escuche de la mejor manera posible. Y toda la audiencia que está ya ahí prendida al programa. Claro, también. que son muchos, para que son muchos, porque lo sabemos, son gente que por allí no son de mandar mensajes ni nada por el estilo, pero sabemos que están y por supuesto, por eso estamos acá además, ¿no? Porque sabemos que están. Así que de paso le mandamos el saludo diciéndoles bueno, que los micrófonos están abiertos para que se comuniquen con nosotros, no a través del micrófono, sino lo pueden hacer a través de los teléfonos. Pueden mandar o llamar al 4493-150, que es el número fijo de la radio. También lo pueden hacer al 2944-802315. Que es el número celular también de aquí de la radio. Y ya han llegado ya algunos mensajitos que también pueden hacerlo al 154-80-2624 o al 154-70-1842. Y perdón, diga, como todas las despedidas, cuando un amigo se va por un tiempo o algo, ¿qué sucede? Y suceden muchas cosas, como eso de la nostalgia es una, ¿no? Sí. Es decir, pero, por ejemplo, en este caso nosotros, que finalizamos un ciclo, que empezamos allá hace un montón, pero que en FMA las hacen muy poquito, uh-huh. Queda esa sensación de un poco como que tendríamos que haber dado más, ¿no? Como que estuvimos flojitos, digamos, sí. ¿No? Haciendo nuestra propia crítica hacia nosotros. Porque la gente lo merece. Entonces, nos vamos con ese gustito a poco. Pero le prometemos que si llegamos a volver, le vamos a tratar de mejorar y dar ese otro poco que nos faltó. Así es. Y también, como le decía, que cuando se despiden los amigos, siempre hay un amigo que viene a acompañar, hacernos la despedida o a dar un saludo de bien, buen viaje, de nos vemos pronto, ¿no? Sí, en radio normalmente los fines de programa, como en el caso nuestro, perdón, no son como las despedidas de cuando te vas, ¿no? Uh-huh. Porque en este caso es como, es el último programa, por lo tanto ese último programa tratemos de tirar la casa por la ventana, sería, ¿no? Es como cuando haces el cumpleaños, una cosa así. Fiesta. Claro, haces una fiesta, ¿pero por qué? Porque te vas contento sabiendo que del otro lado hay gente que también está contenta, no porque nos vamos, sino porque han estado también durante... También puede ser, que haya alguien que dice... Por fin. Bueno, pero no quiero cambiar de dial, pero yo no lo tengo, por lo menos de los amigos de esta radio no lo tengo en mi mente, no tengo eso, pero sí en otras radios seguramente que ocurriría, pero bueno, no es en el caso acá, es por eso que hacemos la salvedad. Esta es una radio muy particular, que tiene sus años además, por eso que una de las cosas que decía era en la, al comienzo, de que esto de no cortar la palabra. El micrófono tiene que seguir abierto, más allá de que un programa termine y quizás comiencen otros. No se tiene que cortar nunca la palabra. Tenemos que estar siempre comunicados, porque esta es un poco la idea que hay en general de la individualidad, de cortar todo, de cortar las voces, prohibir voces. Entonces, nosotros estamos en la otra vereda. Nosotros queremos que haya mucho más programas de radio, que haya muchas más voces en micrófonos. Así podemos decir lo que el pueblo necesita que digamos, además. Lo que no se puede llegar a decir quizás en algún otro medio, me está diciendo. Exactamente. Que acá se encuentra ese espacio. Exacto. Ese lugar donde uno puede expresar lo que siente, lo que le molesta, lo que puede llegar a estar queriendo que se sepa que se está reclamando algo o que se está sucediendo algo que se tapa con otro programa o algo. No, por ahí. En esta radio se encuentra ese espacio de... Claro, queremos que se sumen. Así que ese es nuestro mensaje de hoy. Queremos que hayan muchas más voces. Pero nosotros, como decías vos hace un rato, vamos a tratar de tirar la casa por la ventana. Nosotros lo que hacemos normalmente en este programa, ¿qué es lo que tiene como raro, como distinto? Como raro. Como distinto. Así como que abrimos la puerta de nuestra casa y los amigos entran y se acomodan y siempre es para fiesta. Claro, nosotros cuando empezamos el programa empezamos con músicos en vivo. Uh-huh. Y no podemos no irnos de este último programa sin músicos en vivo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que vamos a tener? A ver, adivinen. Manden mensajito. No, vamos a tener músicos en vivo, así que prepárese, vaya a preparar el matecito. Mientras nosotros nos acomodamos, Paulita pone una cortinita pequeñita. Sí, para abrir la puerta a los amigos. Yo sí, que nos estamos corriendo al mueble. Entonces, claro, porque tenemos usted vaya haciéndolo en la casa para bailar o para, no sé, acomodarse ahí y disfrutar de los músicos. De este rato. Sí. Sí. Así que esta es la idea. Nos vamos a ir a buscar a los amigos que están ahí esperándonos y los hacemos entrar y que venga la joda. Que se arme la cortinita entonces. Ternero de las estancias aledañas, se escucha cantar el chucao allá en el cañadón, acompañando a esta polca al compás del acordeón. Thank you. como le decíamos, este es un programa de Entre Amigos donde nosotros, en este momento es donde nosotros no tenemos que callar, porque es el momento de los músicos y nosotros, por supuesto, ante todo queremos agradecer. Están con nosotros el grupo Provincia, que amablemente se suman. Así que le digo buenas tardes y digan hola. Hola, hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches, bien. Gracias por venir. Gracias por venir. No, gracias por ustedes, por la invitación. Porque el músico se presenta con música. Aunque nos falta un integrante, pero vamos a tratar de dibujar, ¿eh? Pero ni se va a notar. A ver, vamos a ver cómo sale una melodía muy conocida, ¿eh? Que pertenece a un peruano, a don Antonio Pantoja. Vamos a ver cómo sale, maestra. Vamos a tratar de dibujar, como decimos, ¿eh? Vamos a venir. No, por favor. Oscar. No, ustedes, muchas gracias. Oscar, Mauricio. Marcelo. Y Marcelo. Y bueno, falta otro compañero, el charanguista Lisandro, el que toca la percusión, Víctor. Falta el cordobés y el salteño. Ajá. No queríamos faltar igual, viste, porque así no, pero este gracias compromiso tan lindo. Y justamente porque lo fui a buscar a Marcelo allá en el bar Lucina, que estaba dando clase. Ay, así que un poco realidad lo del trabajo. Lo sacaste. ¿Eh? ¡Ay! No, sí, yo, pues, profesora, eso sí, yo lo había tomado. Venía con la trompita larga todavía, que estaba dando clase. Sí, cuquena, todo. Bien, bien ahí, bien ahí. Claro, vos seguís laburando como siempre. Sí, pero menos con la pala, ¿eh? No, no, no, por eso, cuando me dijo Oscarcito que estaba trabajando, me imaginé de la pala. Entonces no, dije, oh, no, no, no, no, eso no. Por favor, no, no, no. ¿Qué está pasando en no, este ese, mundo? Es, hablan de esa ya. Claro. Ya me voy directamente. Claro, sigue así. No, no, pero hablando todo un poco de la pala, no sé, comenté en el programa anterior. Yo de pibe ya, como dije, ¿no? Nunca era iba a ser yo músico. Y mis padres me decían que tenía ese doctor, abogado, ingeniero. Yo estudiaba y bueno, como era tan inteligente, repetí primer grado, tercero, y no sé cómo pasé a séptimo grado. Y me mandan a la secundaria y me escapé de la escuela. Y de ahí, bueno, y agarraste la pala, dijiste la pala jamás. Y bueno, y de ahí, bueno, comencé a agarrar el instrumento de viento, ¿viste? Bueno, así comencé a tocar. Y era grande, y uno de estos fue real. Entre los muchachos ya, una tarde, estaba ahí tomando unos vinitos, ¿viste? Y venía el papá del campo, ¿viste? El papá, chango, escóndalo, bueno, decirlo disimulado, ¿viste? Y de ahí salió la palabra. Entonces, hola papá, buenas tardes, manga de vago. Usted nunca una pala, nos dijo, ¿viste? Y de ahí quedó eso, ¿viste? Una pala, ¿viste? Claro, no, nunca una pala. Y bueno, y después, bueno, ahí comenzó a hablar la música y bueno, y te digo la verdad, hasta el día de hoy agradezco al Tata, a la facha de hacer lo que me gusta. ¿Viste? Claro. ¿En qué andan ahora? ¿Qué están? Y ahora presentación? Haciendo un hermoso recorrido junto con el coro del instituto. De acá de Bolsón, sí. Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, con Viviana Russo, que es la directora del coro, y nos invitaron ellos a poder instrumentar algunos temitas, acompañarlo, un tinku, justamente este que hicimos recién, un arreglito que hicimos para trabajar con el coro, donde está mi hija también ahí cantando, así que bueno, tuvimos por varias escuelas, los jardines, una experiencia maravillosa. Sí, sí. Yo que vengo de la docencia, para mí es como... más de lo que yo hacía, pero claro. Creo que después pueden contar ellos como experiencia hermosa, ¿no sabes? Cada grupo es una fiesta diferente, pues entrábamos a diferentes jardines, estuvimos en la escuela de, por ejemplo, la escuela acá del Barrio Esperanza, estuvimos en la escuela Ford, que también de exalumno de ahí, yo hice toda mi primaria ahí en la escuela Ford, también fui maestro ahí en la escuela, así que muy significativo, bien, ¿viste? Qué volver bueno. A la raíz y volver a estar en el barrio. Volver a sentir todo eso ahí, si hablaran las paredes y las aguas, claro, no, mejor no. Así mejor que no. En eso hemos andado y maravilloso, la verdad que hemos tenido un año bastante arduo, bastante movida. Y bueno, y después también colaborando, viniendo a la radio, así, una hermosa experiencia también. Después colaborando con lo del incendio, con bomberos. Bueno, cada vez que aparece algo lo invitan acá el maestro. Claro. Y somos así medio para nada rogados, así claro. Que donde se puede colaborar, sí. Y beneficiar y ser solidario, ahí estamos, al no, pie del cañón. La palabra no, no existe. Claro, los músicos normalmente, los músicos populares más que nada, siempre está esa cuestión de la solidaridad, de dar una mano a los que alguien necesita. Pero en el caso de la vuelta, digamos, ¿qué es lo que hay de vuelta? Más allá de dar una mano a otro. En el caso de usted, ¿en qué está volviendo? Y la vuelta siempre es muy significativa. Por ejemplo, en cuanto a los chicos, el amor que te recibís de la respuesta de ellos, las caritas, ver esa sonrisa, el aprecio de los maestros, porque uno va y colabora. Y después, bueno, beneficiar, suponete, a bomberos voluntarios, o al hospital, suponete, o a un tipo que se le quemó la casa. Eso es muy lindo, porque uno pone un granito de arena para que pueda juntarse unos mangos para la gente que realmente ha pasado bastante cosas fieras, ¿viste? Y bueno, y por ahí cada tanto también viene un manguito, así como inesperadamente, por ahí el que nos invita, o por ahí porque vamos a cumpleaños, casamiento. Claro. Y como nos invitan, nosotros somos carísimos para comer, somos carísimos, ¿viste? Pero por ahí se junta un mango y eso bienvenido sea, claro, porque hay que comprar cuerdas, hay que encargar cañas, ¿viste? Como exactamente, es, sí, para las cosas. Siempre hay gastos económicos o el hecho de movilizarse también. Claro. Siempre hay un ida y vuelta y siempre cuando uno brinda, ¿viste cómo es? Recibe siempre claro. Mucho más de lo que brinda, que eso es lo más lindo. Qué bueno. No, disculpa, lo que dice el maestro Oscar, ¿no? Y lo más fuerte que nos pasó también, ver los chicos el de jardín bailando con la maestra. Eso fue muy fuerte, viste, que tocamos el carnavalito, la vicuñita y bailaban ellos y la maestra sacaba a todos los chiquitos de jardín bailando. Era, la verdad que era muy hermoso. Incluso ahora tenemos otro compromiso que ahí va, comentó un poco Mauricio. ¿Dónde vamos el lunes? El lunes estamos en un egreso de jardín, el jardín Hunterito. El lunes a las 10, más o menos estamos. estamos comprometidos, así que bueno, vamos a estar ahí. Ahí van a estar tocando. Vamos a estar también tocando un poco. Déjalo tranquilo, está ahí, es parte de la... Sí, parte de la decisión. Sí, sí, también. Por eso, ahí va él, su hijo de él. Ahí está mi chiquito también. Ah, mira qué bueno. Qué bueno, qué hermoso eso, ¿no? De poder volver al jardín, a las escuelas, con la música, porque además te deben preguntar qué es esto. Sí, explicamos, sí, los instrumentos, la maestra con el charango, los bien, todo, ¿no? Bien, claro. Bien, muy. La verdad que, ¿no? Es muy. Lo que pasa es la parte fundamental que no hace falta a nosotros, los músicos. Hablamos, pero es lindo demostrar, dar, ¿viste? Claro. Porque ven la cosa, en cambio, personalmente, como te dije recién, lo más fuerte es bailar y. Y otros te miraban, viste, los instrumentos, tocar, viste. No, la verdad estamos terminando el año muy, muy bueno, así que ahora, como dije hace rato, estamos dibujando, falta el percusionista, el charanguista, pero... Y le queremos agradecer a Radio Ala, ¿no? A ustedes. No, para nosotros es un gusto y un honor de que estén, que vengan, que siempre que los llamamos están. Que incluso hasta nos da vergüenza por ahí volver a invitarlo, porque a ver si... pero bueno, está, por supuesto que para nosotros, es para la radio, para el programa, es fundamental. Si no tenemos música, y si lo tenés en vivo, mucho mejor. Así que, y además conocer, charlar, en qué andan, ¿no? Porque está buenísimo. No, eso es bueno de hacer y de demostrar, ¿no? Más pues así, en vivo, ¿no? Que... Claro. Está muy bueno porque también te escucha. Claro. O sea, un radio que escucha tanta gente y ahí también escucha la gente que está en la fiesta, organizando la fiesta, por claro. ejemplo. Mira, hay un grupito que toca música andina. Bueno, ¿y a qué teléfono que se llama? Y tan fiero no tocan, así claro. que vamos a llamarlos. Claro. Los nuestros son claro. de acá. Ya que están, ¿qué teléfono? Para las ¿cómo es? ¿Cómo está? Las convocatorias. Víctor tiene, ¿no? Víctor tiene su teléfono, o si no, el mío, que es 340 sería el fijo y el mío sería el 29 80 95. Ese sería el contacto como para cualquier. Hemos estado en cumpleaños también, en casamientos. Ahora justamente tenemos un cumpleaños en este mes, así que también nos invitan a compartir y pasar un rato, porque claro. por ahí surge una chacarera y ya se baila. Un guainito que se baila y hacen ronda, ¿viste? Surge una pasadita de algún gaucho que por ahí suena una milonguita y se largan a pasar. Esas cosas que suceden en las fiestas familiares, ¿no? Que es tan lindo también poder compartir. Y ahí, bueno, nosotros desplegamos y mostramos lo nuestro, digamos. Claro. Bien. ¿Y ahora con qué seguimos? Mientras esperamos al... ¿La cuequita? ¿Cuequita, sí? Una cuequita de mi pago, de la puna, aquel Juan Carlos. Perdón, ahí yo le mando un saludito a Mimi, que es del norte de Jujuy, así que debe estar con su corazoncito ahí, estalladito de alegría. Bueno, ahí va la cuequita. Bueno, para la Mimi, una cuequita es un cerro que el Huancar, como digo, es un cerro como sería aquí el Piltre, ¿viste? En la Puna, llegando a Brapama hacia la izquierda del cerro, y ahí se celebra la fiesta, la Pachamama, se complementa con la religión, todo se hace vía cruz. Es un lugar muy... muy especial. Y entonces, como dije recién, aquí el Huancar. Y vamos a ver cómo sale. Vamos a la primerita, maestro. We'll be right back. Ahí, a ver. Eso, muy bien. No. Pero qué maravilla. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente de Bar Lucina, a la capilla San Antonio. Hay una charanguista de ay, me olvidé el país. Está tocando muy bien el charango y hay muchos chicos que están yendo allá a Cicus. Así que un saludo a la gente ahí de la capilla de San Antonio. Ah, bueno. ¿Y nosotros tenemos saludos? Yo tenía un saludito, después tengo un audio que mandaron, pero lo mando más lueguito de... A ver, por acá esto no. Bueno, Mimi escuchando manda un corazón así de gigante que tiene una promesa para en algún momento a ver si la conquisto de que venga a tocar unas coplas. Pero, ay, la estoy tratando de convencer. ¿A la Jujiña? ¿Eh? ¿La Jujiña? Claro, sí. Hace coplas muy lindas. Sí. Pero en su casa o así en grupos cerrados. Así que Mimi te estoy diciendo al aire que estamos esperando. Sí, porque acá tenés para que te pueda acompañar, además. Sí. Ah, las coplas, sí. Claro, las copleras, ¿sabe qué? Nos mandó ahí un saludito, dice darles muchas gracias por su grata compañía en este año y que el otro año nos sigan acompañando con el mismo espíritu y humor. Abrazo inmenso y muchas gracias por la música, el acompañamiento que nos están dando ustedes. Y está muy, muy agradecida. De... No, gracias. Saluda a la Jujeña, a la Colla. Bueno, ¿algo más? Yo tengo saludos de para Víctor, Cristina, que están en sintonía, gente que, como en el caso de mi mamá también, y bueno, y a los amigos de San Juan, un saludo enorme para ellos, diciéndole que, bueno, nosotros este es el último programa, pero no sé si prometer. Este último programa de este año. Claro. El año que viene, veré. Se verá que nos depara el destino. Así es. Pero por ahora nosotros la idea es finalizar este año y bueno, con el compromiso de poder volver si todo camina sobre ruedas. ¿Qué camine? Por ruedas, a pata, rueda, con muleta, con alpargata. ¿Qué andemos? No sé si por ahí el próximo tema se lo vamos a dedicar a todas las amas de casa. Hoy es el día de las amas de casa, así que se lo vamos a dedicar a todas las amas de casa. Qué laburito ser ama de casa, ¿eh? Sí. Qué trabajito, ¿eh? Y qué poco reconocido los caballeros de la casa. Económicamente. Así que. Marcelo tiene varias amas de casa, dice Marcelo. Yo pago en euros, pago yo, ¿eh? ¡Ah! Por eso se pelean para ir a trabajar en casa. No me dejen en silencio. Usted cuando me empieza a mirar así, sabe que no sé qué hacer, estamos al aire. No, recién yo veía a alguien que entró, no sé si no era alguno de los músicos y se arrepintió y volvió. No. Alguien que vino alguien a preguntar. De la radio que vino y se arrepintió. Bien. Yo ahí si no, hay muchos negritos. Hay muchos negros. O dijo, está todo oscuro y me voy. Terminó el programa. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos? No, bueno, ¿qué más podemos comentar de eso? Bueno, nos saluda a los muchachos, a ver si están escuchando, estarán viajándolo. El charanguista, el visto, el bombisto. A ver si vienen. Capaz que están, ya vienen. Ya están ahí, ¿no andarán extraviados? Y no sé, porque viste, por ahí se pierde. Claro, esa vez vinieron de noche, capaz que anden medio perdidos ahora de día acá. No, que nosotros en el grupo estamos, como digo, ¿no? Yo ahora estoy practicando los vientos, ¿viste? Ahora toco charango, ¿viste? Ahora me estoy enganchando para volver a tocar los vientos, ¿viste? Como en los viejos tiempos. Claro, pero, ¿viste? Estar ahí o estar con el charango, ¿viste? Pero la verdad es que cambiar es un placer, una alegría grande. Claro. Y bueno, ahora para la Jujeña podemos hacer un tema de Bolivia, ¿no? Que se baila. Sí, que ya ahora en el norte, en el altiplano, ¿viste? Ya se comienza el diciembre, enero y ya la joven no para hasta Semana Santa. Y claro. La Puna, ahí, ¿viste? Los ritmos. Ya. En la Puna, es en la fiesta es increíble ya. ayer por ejemplo en la radio, el 8 de diciembre, todos los días villancicos, los pesebres, adorar en las casas de familia, adorar con la música. Muy creyente, muy religiosa la... Ayer se complementó la cultura con la religión, se complementó. Por eso incluso en la Pachamama se agradece también con la religión. Claro. Ese es un respeto que tenemos allá en el norte. Y hablando del 8 de diciembre, ay, sí, me sacó la pregunta. ¿Hay algo que están comprometidos ustedes el 8 de diciembre? Claro, está la fiesta de la Virgencita, el 8, y después hay a ver los hermanos de Bolivia que van a bailar, creo, en Bolsón. Los capos, el ballet de Carlos Colchi. Ay, ¿cómo se llama? Quilmes. Los caporales de Quilmes. Sí, los auténticos caporales de Quilmes. Algo así hablaban, así, el 8. Van a estar también el mismo... Ahí la celebración después de la misa. Así que van a ser... Va a estar ahí seguro en la peña y eso de que se hace año... Es que eso va a ser, la celebración, la misa, y después igual van a bailar igual así nomás, ¿viste? Así están hablando, así. Eso. Ahí está la Virgen de Copacabana, la Virgen de Urcupila, de Bolivia, Carlos Colque, sí. Y después la otra Virgen también. Así que va a ser una fiesta. ¿Va a ser un fiestón? Fiestón más o menos, sí. Bueno, así que están invitados, ahí tienen que ir a donde, a la capilla. No, el 8 de diciembre, la misa ahí en el lugar, el bolsón, la gente. La parroquia. Y ellos son capos, son papayas, son de ahí, los hermanos de Bolivia. Sí. Vamos a hacer el tema que les gusta bailar a los hermanos de Bolivia. Un saludo a todos los hermanos de Bolivia, Entonces. Selecciones Saya. Vamos a ver cómo sale. Bueno, y para todas las amas de casa ahí, para Moni. Ah, cierto. Para Jessy, las tengo ahí en casa. Vamos, Jessica, para vos, Jessy, Moni. Y para... Todos. Como esto se va a escuchar en Viedma también. Para a los hermanos de Bolivia, al grupo... a los Mitallos. Sí, exacto. A Mitallos, a los hermanos Mitallos. Paulita, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora, ¿no? Para la tandita, vender. De paso los músicos descansan un poco. Y nosotros nos vamos a la tanda. ¿Te a parece? La tanda musical y van a tener agüita. Agüita. Oh, y no hemos traído esa agua que agua sucia, decía. Agua bendita, agua bendita. Agua bendita. Agua sucia. No, agua bendita, dice. El norte se llama así. Si no hay agua bendita. Y nos hemos olvidado. ¿El agua bendita? Bueno, todo suyo, tanda. En lengua guaraní, ñeje significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma, que traiciona al alma la palabra enferma de miedo. FM ALA 89.1 Radio Comunitaria. Aquí comienza una nueva tanda publicitaria de FM ALA. El Obrador es ese lugar que no podés creer que tenés tan cerca en el pueblo de Lago Puelo. Van en tiempo real. Y el Obrador es alguien que obra, en este caso una obra maestra. Una obra maestra hecha con materia prima, frescura, al instante. Van en tiempo real es respetar los procesos naturales. Las medialunas, alevosas y la focaccia. La focaccia a mí me gusta mucho. La masa queda muy rica. El alfajor es socorrate. Una vida sin pan sería un error. El Obrador, panadería de fermentación natural. Harinas agroecológicas y alternativas. Pastelería con productos locales de estación 100% hecho a mano. Avenida Arrayanes, entre los Coihues y los Cipreses. A una cuadra y media de la estación de servicio. Seguinos en Instagram. @elobrador.pan. Escribinos por WhatsApp 2944-230042. El Obrador, pan en tiempo real. Te llenamos toda la cena. Féculas, harinas, semillas, frutos secos, dátiles. Aprovechá las canastas de ofertas semanales. Come sano. Come variado. Almacén natural a tu casa. Amanda te lo lleva sin cargo. También podés pedir la lista de productos vigentes al 2944-629813. Te llenamos toda la cena. 2944-629813. Ahora, entre paraje Entre Ríos y Loma del Medio, autoservicio Don Alejo. Artículos de limpieza, bebidas, lácteos, leña, carbón, hielo, pan, fiambrería, frutas y verduras, cigarrillos, tabaco y garrafas. De lunes a sábado, horario corrido de 9:30 a 20 horas y los domingos de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Entre paraje Entre Ríos y Loma del Medio, autoservicio Don Alejo. En la Gran Bestia Pork. ¿Unas arepas? Sí, son deliciosas. Tienen unas arepas vegetarianas y de cerdo ahumado con salsa de rosa mosqueta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¿Dónde es? En el patio de carrito de comidas, atrás de la Feria Franca. Abren horario corrido de jueves a lunes desde las 13 hasta las 22 y los miércoles en la noche de 18 a 22 horas. Con ganas de comer arepa. ¡Arepita! Con ganas de comer arepa. ¡Pititinos! Wow, ¡dos pisos de diversión! Wow. ¡Pititinos! ¿Querés festejar tu cumpleaños? ¿Querés pasarlo muy bien? Este es tu lugar. ¡Pititinos! ¡Dos pisos de diversión! ¡Pititinos! ¡Laberinto estructural! ¡Pelotero! ¡Inflable gigante! ¡Caplástica! ¡Caplástica! ¡Mesada de ping-pong! ¡Mete gol! ¡Dejo! Zapalestra, casita. Casita. Patios con césped sintético. Plaza blanda y juegos Montessori para los más pequeños. Super servicio de atención bajo normas vigentes de protocolo COVID. Este es tu lugar, Pititinos. Si festejas tu cumple en Pititinos, te llevas un regalo sorpresa. En Avenida San Martín 1133. Teléfono 0294-414-0111. ¿Querés festejar tu cumpleaños? ¡No vas a parar de jugar! ¡Pititinos! Esto fue una tanda publicitaria. Publicita tu comercio. Micros al aire de FM Alas. Micros al aire de FM Alas. De lunes a viernes a las 11 horas. Y de lunes a jueves a las 17. Escucha. Micro, micro. Programas chiquititos. Mini programas. Programas en formato pequeño. De lunes a viernes a las 11 horas. Y de lunes a jueves a las 17 horas. Por plataforma 89.1. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Necesitamos urgente la aparición de vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. El Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? Estás escuchando FM Alas 89.1. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi. Peltriquitrón 1754. Barrio 100 Vivienda El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Estamos. ¿Vos sabés que no me estoy escuchando? Capaz que lo tengo. Ahí está, ahora sí. Bueno, nosotros continuamos aquí en el programa Entre Amigos con el último programa del año. Agradecido, muy agradecido a los músicos que se suman a la convocatoria que hemos hecho de que estén aquí con nosotros. Está saliendo una ranchera, ¿qué es esto? Listo, dale. Ahí sí. ¿Usted tenía algo, Lorena? Un saludito que mandó una vecina y con los años terminamos siendo amigas y que nos cruzamos en la calle. ¿Ves esos vecinos amigos que uno se puede cruzar por la calle y te besa y te abraza y sigue? ¿Usted? Y charla. ¿Yo? ¿Usted? Como que tengo esa costumbre con la gente de abrazar y saludar y charlar, darle, ofrecernos el tiempo ahí de el abrazo. Del abrazo y de charla, no de la pura hola, chao y me voy. Claro. Un changüí ahí con la gente. Y bueno, si querés ponerlo, Paula, el audio que. Gracias, Chela, por el saludo que manda. Lore, siempre te tengo presente en mi corazón. Pero cuando estaba soltera, nos juntábamos más, no por hacer cosas raras, sino como vecinas. Y siempre trabajando juntos, organizando algo. Y también juntamente con Mimi, porque vos estabas solterita y sin apuro, Lorena. Y ahora que estás casadita, estás más allegada a tu parejita. Lorena, Lorena, te quiero con todo mi alma y siempre te tengo en mi corazón porque nunca cambiaste. Nunca cambiaste, nunca un sí, nunca un no. Y somos muy buenas vecinas, de años que los conocemos. Yo creo que fue la primera vecina que conocí, fuiste vos y ¿cómo que se llama? Nicolasa. Pero yo con vos siempre me llevé bien, Lora. Siempre, en tu casa, en el jardín, cuando hacíamos eventos. ¿Te acordás cuando hacíamos locro? Cuando hacíamos todas esas cosas lindas que nunca se me van a borrar, que las tengo en mi corazón. Siempre estábamos juntas. Y te deseo muchas felicidades para este año. Que te vaya mucho mejor que el año que este año que estamos pasando. Vos juntamente con tus hijitos y tus nietos, que te deseo lo mejor, que sigas adelante, que estés linda, como te dije antes de ayer en la verdulería. Lore, no te quedes nunca. Te quiero. Chela te habla. Pero de corazón, hija. De verdad. No, no son cosas raras. De corazón, mi amor. Te quiero mucho. Y después, ¿sabes qué? Te quiero decir que sos muy buena amiga, muy buena compañera y con la Mimi los conocimos casi juntas. Así que yo soy tu abuela, tu bisabuela y bueno. Que sea bueno el programa. Que sea lindo tu programa y que siempre sigan teniendo lo mejor y progresando siempre más. Y cariños a tu mamá, corazón. No me olvido de tu mamá. Besos, chau chau. Hola, tenemos años de actividades con Chelita en lo que es la capilla del Barrio Esperanza. Siempre estábamos ahí haciendo actividades para catequesis y hemos estado también acompañando a familias cuando han tenido que despedir a algún ser querido. Así que siempre trabajando ahí, haciendo locro y haciendo empanadas y actividades como para pagar el gas, las cosas de gastos que genera, ¿no? También el establecimiento para poder dar este servicio de catequesis y otras actividades que se dan tanto en la capilla de Barrio Esperanza como en el saloncito de ahí. Así que, ¿cuántas cosas, Chela? No me casé todavía, así que estamos ahí. Gracias por el saludito. Bueno, continuamos nosotros a ver qué los músicos están que se salen de la vaina. Un vainito que pertenece a un amigo, Guido Costa, y él justamente del vino y de la coquita, y de la amistad, ¿no? En una mesa contaba nuestra historia, viste, que cuando estaba tan lejos del pago, ¿no? Como dije recién, en ritmo de guayno, el machadito. Vamos a ver cómo sale. Thank you. rancho, al rancho a descansar. Después me voy y me vaya adicto, al rancho a descansar. Un abrazo al querido amigo Guillo Costa, sí, además artesano. Sí, artesano, y tiene muchos temas lindos, bonitos. Sí, hermoso. Bueno, conocido de allá de los pagos de Viedma. Sí, estuvo allá, allá estuvo viviendo un tiempo. Sí. Así que de allá lo conozco. Bueno, amigo Guillo. Muchas gracias, la verdad, de corazón, de el último programa y. Bueno, esperemos no sea el último. Que nos juntemos en la próxima. De este año. Claro, de este año. Como un cierre, un mini cierre para tomar con más fuerza lo que viene. Claro, exactamente. Porque lo importante de esto es que uno tiene que hacer una pausa, un paso para atrás para dar avanzar. Así que es lo que vamos a hacer. Sí, le quería decir a la audiencia que así como estamos acá ahora escuchando a los amigos en vivo, también va a estar el próximo miércoles como cierre general de los programas al aire y eso que va a tener FM Ala. El miércoles próximo también va a venir, en esta ocasión va a estar Ariel Manquipán, un cantautor esquelense. Ah, Manqui, sí. Manqui, sí, Ñaño, sí, Manqui. Va a estar el miércoles próximo, así que también si están invitados a quedarse. ¿A qué horas? A la tardecita noche, dice. No sé, Paula, si vos tenés más bien el horario bien definido. Hasta donde sé, tardecita noche, como para empezar a despedir el año este de miércoles, el próximo claro, este miércoles que viene. Vendría a ser 5, 6, 7. El 7. El miércoles 7. Porque después viene el feriado de jueves y viernes. Así que están invitados. Si quieren sumarse a Manqui. Meta, sí, Manqui, sí, a Ñaña, sí. Hace años conocido a través de Cumpa. Hacerle pata a Manqui Pan. Claro. A él, le conocí a después también al otro, Eduardo. Eduardo Payacardo. Sí, mucho músico de aquel. Bueno, así que la audiencia de Entre Amigos sigue aprendiéndose a escuchar buena música y se pueden llegar a acercar también por acá, ¿no? No hay horario, entonces estoy, no hay horario. Todavía no. Capaz que tarde lo noche, tengo tardecita noche. Calculo que debe ser cerca de este lo vamos horario. A confirmar. Meta. No sé si. Ay, me larga sola y a mí como que todavía esto del micrófono sola, ahí está. No sé si quieren tocar algún temita o. No, le agradecemos ya, ¿viste? Ajá. Ya vamos a ir terminando y así lo dejamos como para que hagan una pausa, sí. Bajen algo, porque yo lo único que le dije que no, me faltó el agua sucia, pero sí. El resto hay como para ponerle el, sí. Como para siempre ya. Nos acompaña también la casa de las empanadas con exactamente con bueno, saluda a la gente de la empanada. Sigue hablando que yo se armó el bailecito. Sí. El quiaqueño. Un bailecito que yo era pibe, le escuchaba los fronterizos. Vamos a ver cómo sale. Justo habla de la puna, de la quiaca, la frontera. Y como dije recién, en ritmo de bailecito, el quiaqueño. Por esto, muchas gracias y saludo a toda la gente de la comarca. Y bueno, si estaré escuchando la Corita Gabra, una poeta, un saludo a ella y a toda la gente. A la familia Contreras, a la gente de Cumar, a toda la gente, a todo. A toda la gente, muchas gracias en nombre de provincia. Hay Oscarcito a hablar también, Oscarcito. Sí, tantos amigos que tenemos, de gran recorrido que siempre hacemos, ¿no? Tanta gente querida. Así que para todos. La música, ella, ¿no? Cómo hace sembrar amistad, ¿no? Exactamente, sí. Así que, bueno, un saludo y sobre todo a las amas de casa, que hoy en su día, para todas, que son Hay muchísimos. Y muchísimo. Gracias. Y ahora que el que habla mucho, a lo que habla un poquito ahora, ¿viste? El amigo, es un poco de los míos. Claro. Soy un poco tímido. Estamos muy iguales. Dice el dicho. Sí, saludos allá. Por ahí estaba escuchando a mi familia. Así que un saludo grande. Y gracias acá por la invitación de nuevo a FM Ala. Agradecidos de que siempre nos acompañen. Así que bueno, es la segunda vez que vengo acá de nuevo, así que. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver cómo sale este bailecito. Muchas gracias y hasta siempre. ¿Eh? ¿Vamos? Capaz que tenemos agua sucia y todo. Así que bueno, están invitados. Bueno, buenísimo. Y gracias por venir. No, por favor, que tengan un año, pero de aquello. ¿Sí? Un saludo a la Radio Alas, a toda la gente de Alas. Así que estoy un abrazo grande. Igualmente para ustedes, saludo a toda la familia. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a la señorita, la operadora. ¿Cómo también, es su nombre? Sí. Paula. Paula, también ahí. Paula. Atenta, bueno. A ver cómo sale un bailecito para la operadora. Bien, y aquello. Thank you. ¿A quién escuchábamos? Escuchando la dulce voz de Rocío Pozo con el tema Te voy a cantar, a contar un sueño. Rocío ha sido alguien que nos ha acompañado en las veces que ha podido, también con esto del trabajo a veces se le ha complicado, pero cuando ha podido ha estado acompañándonos con su música, junto con Darío. Así que no queríamos dejar pasar de que también esté en este cierre de ciclo, ¿no? Acompañándonos. Así es, y por supuesto agradecerles a ellos que siempre estuvieron, cuando los convocamos estaban, en la medida que pueden, porque también son trabajadores. Es así que, bueno, agradecidísimo de que hayan podido estar en nuestro programa. ¿Algo más? Nos vamos ya despidiendo y dando las gracias a toda la gente que estuvo acá acompañándonos a lo largo de este ciclo. Y nada, simplemente agradecidas de este espacio, de este ratito de poder entrar en su casa, de poder compartir con, mientras usted prepara un mate, prepara la cena, o simplemente está ahí escuchándonos, estar acá, ahí acompañándolos, estar juntos. Así es. Haciéndonos compañía. Como esto es radio de familia, hay un niñito que anda con su autito jugando, así que si escucha es eso, no es otra cosa. Bueno, está sonando mi celular. Sí. ¿Será alguien que quiere saludar? Puede ser así. Mientras diga algo más. Vamos ya finalizando este ciclo, ¿no? Esta nueva experiencia, en mi caso. De estar acá en FMA. ¿Cómo se ha sentido? Muy, muy bien, muy agradecida, muy, muy cómoda de haber estado acá. Y haciendo radio. Haciendo radio, conociendo conociendo más gente, ¿no? Porque esto te lleva a conocer más gente. Así que nada, simplemente agradecida y esperando que nos depara el año que viene, un nuevo ciclo, ahora descansar un poco. Y ya lo veo ahí con... Abrazo, Lore, Juan, un placer sentir y compartir sus ganas de celebrar el encuentro. Martín, yo lo tengo como Martín de Alas, Martín, el compañero de la radio. Gracias, Martín. Que, bueno, también nos decía esto del cierre el próximo miércoles. A la tardecita noche, es esta hora, un poquito, 20, 30. Quizás así que, En vez de sintonizar, acercarse uno a la radio. La idea es esa, que se vengan acá a la radio para compartir un rato el cierre del ciclo de los programas de radio de FM Alas y, bueno, cerrar una parte. Así que nosotros, bueno, vamos a estar ahí también. ¿No? Sí. Lo vamos a sumar. Porque donde hay fuego, ahí estamos. Hay asado, diría un amigo mío. Sí, sí. Bueno, de mi parte nos despedimos, pero ¿cómo nos vamos a despedir? Escuchándolo a usted con una poesía y nos vamos. Agradecidos a todos, que tengan un buen año. Y nosotros, por supuesto, agradecidos de la gente que nos escuchó, que estuvo ahí, y todos aquellos que nos dieron una mano. Paula, gracias por todo. Muchísimas gracias. Tenemos que el año que viene te tengamos. Armando Tejada Gómez, canción a los amigos. Ellos están lejos, son los que más amo de la lejanía. Tienen ese rostro de nieblas en la ausencia, en nombres sonoros como campanadas en la aldea dormida. Ellos, mis amigos, donde tañe y tañe sus grillos la vida. Ellos están lejos. Hay sitios del mundo donde tengo puertas y llamo y me nombran por mi nombre de hombre. Y el vino preside mi sitio en la mesa. Ellos, mis amigos, que ejercen oficios de pan cotidiano y empuñan canciones contra la tristeza. Ellos están lejos, pero no recuerdo. Recuerdos más cerca de mis alegrías.